sobre tu cariño, pero ahora sabes que te quiero, por ti muero y me desespero. Ven, dame tu amor, rompe los cueros, baby. Cariño, pero ahora sabes que te quiero, por ti muero y me deseo.